Continuamos nuestro estudio sobre la carta o epístola de San Pablo a los romanos. Es importante repasar lo que hemos visto hasta ahora. Recordemos que Pablo escribió esta epístola desde la ciudad de Corinto, la dirigió a las congregaciones en Roma, probablemente en la ciudad de Roma, en la capital imperial, había varias congregaciones, varias asambleas de creyentes en aquella ciudad que tenía alrededor de 1 millón de habitantes en aquel tiempo. El apóstol iba a viajar a España y de paso haría una escala en Roma. Era su deseo visitar a los hermanos en Roma para compartir con ellos las bendiciones del Señor y al mismo tiempo para animarles a participar en la obra misionera. El objeto de Pablo era predicar el Evangelio donde aún no había sido predicado, es decir, donde había personas que aún no habían oído que sólo Cristo salva. Y el apóstol aprovecha el viaje de una creyente llamada Febe, descrita en el capítulo 16 como diaconisa de la iglesia en Cencrea, para enviar esta carta o epístola en anticipación de su viaje a España con escala en Roma. Primeramente el apóstol iría a Jerusalén porque él llevaba una ofrenda para los santos o para los creyentes pobres allí en Jerusalén que pasaban por necesidad. El apóstol había recogido esa ofrenda en Macedonia y en Grecia y luego viajaría a Jerusalén para, de una manera personal, entregar o distribuir esa ofrenda. Y luego desde Jerusalén viajaría a España con escala en Roma. El apóstol aprovecha esta oportunidad para escribir esta epístola, que más que una epístola es un tratado teológico. En este tratado teológico el apóstol expone la revelación de la justicia de Dios, cómo esa justicia de Dios se manifiesta en este mundo. El apóstol comienza hablando del Evangelio, que es de Dios, las buenas nuevas vienen de Dios y conciernen la persona de Jesucristo, y ese Evangelio está expresado, está escrito en los libros sagrados de la Biblia. Los profetas hablaron de la muerte de Cristo. El profeta Isaías escribió tocante a la muerte y a la resurrección de Cristo. Los salmos también, e igualmente el libro del profeta Daniel. También todo el sistema levítico del Antiguo Testamento, los sacrificios del Antiguo Testamento, los corderos y los machos cabríos y las ofrendas que eran traídas representaban el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y el apóstol habla de esa revelación de la justicia de Dios en el Evangelio y expone que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La razón de por qué Pablo menciona judíos y griegos o judíos y gentiles es porque en las congregaciones en Roma había una minoría de judíos, una mayoría de gentiles y podía haber cierta fricción entre ambos grupos étnicos. Pablo desea exponer cuál es el lugar del judío en el plan de Dios y también cuál es el lugar del gentil dentro del plan de Dios. El apóstol dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero luego añade en el versículo 17 del capítulo 1 que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios es eso que Dios exige, demanda o requiere para que una persona pueda entrar en su presencia. El requisito divino para que alguien pueda entrar en la presencia de Dios es que venga recubierto, que exhiba, que venga revestido de una justicia exactamente igual a la de Dios. Por supuesto, ningún ser humano, ningún hombre en el universo, nadie de manera rotunda, absoluta, posee una justicia exactamente igual a la de Dios. Ni los religiosos, ni los moralistas, ni los filántropos, ni ninguna persona, por sabia o por buena que sea, posee una justicia exactamente igual a la de Dios. Únicamente Jesucristo, quien es Dios, quien vino a este mundo y se encarnó, Dios hecho hombre, Dios que ha tomado características de hombre, el Verbo encarnado es el único que posee una justicia exactamente igual a la de Dios, porque Él es Dios. Y ese Jesucristo murió en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, murió para darnos vida, murió para librarnos de la condenación. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y cuando una persona viene a Jesucristo y le dice con palabras sencillas, Señor Jesús, gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario, te reconozco como mi Salvador personal, recíbeme, perdóname, sálvame, dame el regalo de la vida eterna. En ese momento Jesucristo recubre a esa persona con su justicia, que es exactamente igual a la justicia de Dios, y Jesucristo conduce a esa persona a la presencia del Padre, y el Padre le declara justo, porque esa persona viene en la compañía de Cristo. Y no solo le declara justo, sino que le adopta en su familia e inscribe su nombre en el libro de la vida para nunca más ser borrado. El apóstol luego explica que no solamente en este mundo se revela la justicia de Dios, pero también se revela la ira de Dios, porque la humanidad, todo ser humano en este mundo, está muerto en delitos y pecados. El hombre ha transgredido la ley de Dios. El hombre ha ofendido la santidad de Dios y está bajo condenación. Todo ser humano, toda la humanidad, todos los pueblos, todas las razas, de todos los países, de todos los sitios del mundo, todo hombre está bajo condenación y por lo tanto está bajo el juicio de Dios. El hombre se ha degenerado espiritualmente y moralmente. Esto lo explica el apóstol Pablo en Romanos 1 del 18 hasta el versículo 32. El apóstol explica la situación pecaminosa del ser humano, terriblemente pecaminosa, alejado de Dios, enemigo de Dios, contrario a Dios. Y luego también en el capítulo 2 el apóstol explica que hay aquellos que se creen buenos, los moralistas, pero esos moralistas también están bajo condenación y bajo el juicio de Dios. Y un día tendrán que dar cuenta a Dios, a menos que se refugien en Jesucristo, el único Salvador. En el capítulo 3 Pablo habla de la corrupción del pecado y sus consecuencias. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. a una se desviaron todos los hombres, todas las personas en este mundo. Y el único remedio que hay es el sacrificio de Cristo, puesto que por las obras de la ley, por las obras humanas, por las obras de la bondad humana, ningún ser humano puede ser declarado justo delante de Dios. Dios no acepta la justicia de los hombres, porque la justicia de los hombres es como trapos de inmundicia delante de Dios, como trapos de suciedad delante de Dios. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue dada no para salvar, la ley fue dada para mostrar la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. La ley fue dada a un pueblo redimido por Dios para enseñarle cómo debe vivir en este mundo. Y la ley es como un ayo, como un tutor que nos conduce a Jesucristo. La ley es un pedagogo que nos lleva a Cristo, que es el didáscalos, el maestro, el salvador. Y luego el apóstol nos habla de la obra de Cristo en la cruz. Él obró una obra de redención. Él hizo una propiciación y él efectuó una reconciliación. La redención contempla el pecado, mira hacia el pecado, el precio que fue pagado allí en la cruz del Calvario. El precio fue la sangre preciosa de Cristo. La propiciación mira hacia Dios, porque Dios está satisfecho con la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Y la reconciliación mira hacia el hombre, enemigo de Dios, rebelde contra Dios, pero ahora por el sacrificio de Cristo, el hombre puede ser reconciliado con Dios. Ese estado de enemistad se cambia por un estado de amistad. Y en el versículo 21 del capítulo 3, Pablo dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ese es el tema de esta epístola, la revelación de la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios se ha revelado por la fe. Es testificada por la ley y por los profetas, pero es la justicia de Dios que viene por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y añade el apóstol: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que hay en Cristo Jesús. Y la conclusión a la que el apóstol llega es que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Y luego en los capítulos 4 y 5 el apóstol explica esa justificación y nos lleva a Abraham, el padre de la fe, quien creyó a Dios 2000 años antes de la venida de Cristo al mundo, 1500 años antes de la promulgación de la ley. Abraham puso su fe en Dios 500 años antes de la promulgación de la ley. Abraham vivió 2000 años antes de Cristo y 500 años antes de la promulgación de la ley. Y Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Su fe le fue contada por justicia. Dios justificó o declaró justo a Abraham porque él puso su fe en Dios. Abraham creyó a Dios. David vivió 500 años después de la promulgación de la ley. Abraham 500 años antes de la promulgación de la ley y David 500 años después de la promulgación de la ley. Ambos fueron declarados justos por la fe. Abraham creyó a Dios y David también creyó a Dios. Abraham no fue salvo por sus obras. Abraham fue salvo porque creyó a Dios. David no fue salvo por sus obras. David no fue salvo porque llevó sacrificios delante del altar. Él llevó sacrificios delante del altar porque era salvo, porque había creído en el mismo Dios en el que Abraham creyó. Y David dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y todo aquel que cree de la misma manera que creyó Abraham es declarado justo por Dios y viene a ser simiente de Abraham por la fe. Viene a ser hijo de Abraham por la fe y más que nada viene a ser hijo de Dios. Hijo de Dios y miembro de la familia de Dios. En el capítulo 5 el apóstol nos habla de las consecuencias de lo que esa declaración de justicia que Dios hace produce en la vida del creyente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por Él tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la gloria de Dios y nos gloriamos también en las tribulaciones y luego nos gloriamos en nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol explica por qué el hombre necesita, por qué tú, amigo que me escuchas, necesitas esa salvación, por qué necesitas venir a Cristo. Y dice el apóstol, porque somos débiles espiritualmente, somos impíos, somos pecadores y somos enemigos hasta que venimos a Cristo para que Él nos salve, para que Él nos perdone, para que nos reciba y nos dé el regalo de la vida eterna. En el resto del capítulo 5 el apóstol explica la tremenda obra de Cristo. Y el apóstol utiliza la expresión mucho más, mucho más. Ahora tenemos en Cristo mucho más de lo que teníamos en Adán. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La transgresión de Adán en el huerto fue nuestra transgresión. Nosotros transgredimos la ley de Dios, traspasamos la ley de Dios, desobedecimos a Dios, tal como Adán lo hizo en el huerto. Pero ahora tenemos la oportunidad preciosa de poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo para que Él nos perdone y nos reciba y nos dé vida eterna. Luego en el capítulo 6 el apóstol habla de la unidad del creyente con Cristo, la identificación del creyente con Cristo. Somos bautizados en Cristo por el Espíritu Santo y unidos a Él. La muerte de Cristo es nuestra muerte, su resurrección nuestra resurrección, y no tenemos que obedecer más al pecado. Tenemos ahora una nueva vida, una nueva naturaleza. Somos librados del pecado, somos librados de la ley y librados de la condenación. Pablo termina el capítulo 6 recordándonos que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes estábamos bajo la ley, pero ahora estamos bajo la gracia de Dios. No que no tengamos ley ahora, y no que no hubiese gracia en el Antiguo Testamento. Hubo mucha gracia en el Antiguo Testamento. Pero las personas que vivieron antes de la cruz de Cristo, tenían que seguir las reglas, los ritos de la ley. Tenían que obedecer el aspecto ritual de la ley, no solo el aspecto revelatorio, sino también el aspecto regulatorio de la ley, las reglas, los ritos de la ley. Ahora nosotros estamos bajo la gracia, no significa que no tenemos ley, estamos bajo el aspecto revelatorio de la ley, pero no estamos bajo el aspecto regulatorio de la ley. No tenemos que guardar días ni lunas, no tenemos que traer sacrificios, no tenemos que guardar ritos ni fiestas especiales. Estamos en Cristo Jesús y hemos sido libertados, hemos sido hechos libres de la esclavitud del pecado y también hemos sido librados de la ley. Esto lo explica Pablo en el capítulo 7, versículos del 1 al 6, cuando compara nuestra situación con el de una mujer que ha estado casada, pero su marido ha muerto y ahora ella es libre para contraer matrimonio, porque la muerte le ha librado, la muerte del marido le ha librado de la ley del marido. La ley murió con Cristo, ese aspecto ritual de la ley, ese aspecto regulatorio de la ley murió con Cristo. Y nosotros hemos muerto con Cristo también, pero Cristo ha resucitado y nosotros hemos resucitado con Él. Y ahora podemos unirnos con Cristo por el Espíritu Santo y por medio de la fe en la persona de nuestro Señor. Luego el apóstol en el capítulo 7, el resto del capítulo 7, nos habla de esa lucha espiritual, de esa batalla espiritual que hay dentro del creyente, porque tenemos dos naturalezas. La naturaleza nueva que nos es dada en el momento de creer y la naturaleza pecaminosa que recibimos a través de Adán, porque somos seres humanos y hemos pecado, y esa naturaleza corrupta, pecaminosa, permanece en nosotros, pero ahora tenemos una nueva capacidad. No tenemos que obedecer al pecado. Podemos decir no al pecado y podemos obedecer a Cristo, porque tenemos la nueva naturaleza, la nueva vida que Él nos ha dado. Ahora estamos en el capítulo 8 y esa es la lección que queremos considerar a continuación. Voy a leer los versículos 1 hasta el 17. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El pasaje es hermoso, cautivador, conmovedor. Comienza con una tremenda declaración. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí termina el versículo 1. Eso es todo lo que el versículo 1 dice en el texto del Nuevo Testamento. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación significa juicio. Cristo ha librado del juicio a todo aquel que ha puesto su fe y su confianza en Él. Cristo le ha librado del juicio venidero. Cristo Jesús absorbió el castigo de la persona que pone su fe y su confianza en Él. La deuda de pecado de esa persona fue remitida a Cristo, y Cristo pagó esa deuda. De modo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo llega uno a estar en Cristo? ¿Cómo es que tú, amigo que me escuchas, puedes ser posicionado, colocado en Cristo? La única respuesta es mediante la fe. Cuando tú vienes a Cristo y le dices, Señor, pongo mi fe y mi confianza en ti, perdóname, sálvame, recíbeme. En ese momento, Cristo te perdona, te salva, te recibe, y el Espíritu Santo de Dios te coloca, te posiciona, te sitúa en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús no habrá condenación para ti. No hay condenación para ti. Dice la Escritura en San Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y añade el apóstol, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es lo que decía hace un instante. El Espíritu Santo te coloca en Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo. El Espíritu Santo te ha posicionado, te ha colocado en la esfera de Cristo. El Espíritu Santo te ha bautizado dentro de esa esfera. Y en Cristo no hay condenación para ti ni para nadie que haya puesto su fe en el Señor. Ahora Pablo va a explicar en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios tuvo que enviar a su Hijo en forma de carne, en semejanza de carne de pecado. El Señor Jesucristo se humanó. Tomó para sí naturaleza, es decir, características humanas, atributos humanos. El Verbo se hizo carne, Él se encarnó. Solo Dios puede salvar, solo el hombre puede morir. Aquel que murió en la cruz del Calvario era el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Era imposible para la ley salvar, la ley no puede salvar. Y es por eso que Cristo fue enviado. Cristo fue enviado por el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora, en el pasaje siguiente, en los versículos siguientes, mejor dicho, el apóstol nos va a hablar de dos grupos de personas, no de uno, sino de dos grupos. De aquellos que andan según la carne, esos son los inconversos, quienes no han puesto su fe en Cristo, y los creyentes. Los que andan según la carne son los inconversos, los que aún no han puesto su fe en Cristo. Los que andan según el Espíritu son aquellos que han puesto su fe en Cristo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, esos que aún no han creído en Cristo. Pero los que son del Espíritu, es decir, los que han puesto su fe en Cristo, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, o mejor todavía, porque la voluntad de la carne es muerte, pero el ocuparse, o mejor, la voluntad del Espíritu es vida y paz. Es por eso que el inconverso vive en una esfera distinta. El inconverso vive haciendo la voluntad de la carne, el creyente la voluntad del Espíritu. Otra vez en el versículo 7, por cuanto los designios, y la palabra designios ahí es la misma que en el versículo 6 se traduce ocuparse, que significa voluntad. Por cuanto la voluntad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne no puede sujetarse a la ley de Dios porque está sujeta al pecado, debido a la naturaleza pecaminosa que el inconverso o la persona que no conoce a Cristo posee. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La persona que aún no conoce a Cristo como Salvador no puede agradar a Dios porque está bajo condenación. Está bajo pecado, está en la carne. Y ahora Pablo explica a los creyentes, mas vosotros, creyentes, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Y cómo tiene a uno, cómo tiene alguien el Espíritu de Dios morando en él? Dice el apóstol, y si alguno no tiene, el Espíritu de Cristo no es de él. ¿Quién tiene el Espíritu de Cristo? Aquel que ha creído en Cristo. No aquel que ha tenido una experiencia extraña, como por ejemplo hablar en lenguas o una experiencia de éxtasis. No. Aquel que ha puesto su fe en Cristo, en el momento de creer en Cristo, recibe la persona del Espíritu Santo que sella su vida. Y añade el apóstol, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo está muerto en el sentido de que el creyente no tiene que obedecer al pecado. El cuerpo está muerto a causa del pecado, está inoperante a causa del pecado. El pecado no necesariamente tiene que tener control de la vida del creyente. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y morará si uno ha creído en Cristo y ha puesto su fe en el Señor, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, es decir, Dios el Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Y ahí el apóstol está hablando de la esperanza que tenemos de la resurrección. Este cuerpo que tenemos ahora un día va a ser destruido o va a ser transformado. Si uno muere, el cuerpo será destruido en el polvo de la tierra, pero Dios nos dará un cuerpo nuevo, glorioso. Y si el Señor Jesucristo viniese antes de que un creyente, muera físicamente, su cuerpo será transformado. Esto lo explica Pablo en 1 Corintios 15:51, cuando dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos habremos muerto cuando Cristo venga, pero todos recibiremos un cuerpo nuevo, glorioso, un cuerpo preparado para la gloria semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Así que, añade el apóstol, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, esto Pablo advierte a los creyentes, si vivís conforme a la carne, moriréis, o más bien, estáis a punto de morir. Esa es la idea. Sois candidatos a la muerte. Pablo no está hablando aquí de que los creyentes viven conforme a la carne, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, pertenecemos a Dios, y coherederos con Cristo. Es decir, si somos coherederos con Cristo, estamos en una cercanía, en una intimidad con Él como no somos capaces de imaginarnos. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecer, copadecer con Cristo, para ser co-glorificados con Cristo, porque somos coherederos con Cristo. Ahí están las tres palabritas que debían de comenzar o deben de comenzar con ese prefijo co. Coherederos con Cristo, copadecedores con Cristo y co-glorificados con Cristo. Ahora, el creyente muchas veces tiene que sufrir por Cristo y lo que no tenemos es que rehuir el sufrir con Cristo. Este pasaje habla de aquellos que andan según la carne y se refiere a los inconversos y los que andan según el Espíritu que se refiere a creyentes. A veces se habla de creyentes carnales, pero un creyente carnal, según 1 Corintios capítulo 3, es más bien un cristiano inmaduro, no un cristiano que vive en este mundo obedeciendo la carne, sino más bien un cristiano inmaduro. Pablo dice en 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y cuando Pablo habla de carnales ahí, está hablando de creyentes inmaduros, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Está hablando de creyentes que no se han desarrollado todavía espiritualmente. Y añade el apóstol, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y yo soy de Apolos, y otros decían que eran de Cefas y otros que eran de Cristo, el apóstol dice, no sois carnales. Pero se refiere ahí a cristianos que no se han desarrollado espiritualmente y por lo tanto son inmaduros, y es en ese aspecto en el cual son carnales. Ahora, querido amigo, cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, cuando Cristo, por así decir, para usar una expresión, entra en tu vida y reina en tu vida y abunda en tu vida y te alimentas con la palabra de Dios y te alimentas de la palabra de Dios, entonces tienes el privilegio de crecer, de madurar como creyente, como cristiano, de desarrollar tu vida para servir a Cristo y para ser agradable al Señor Jesús. Tal vez tú que me escuchas aún no has recibido a Cristo como Salvador, aún no has nacido de nuevo por la fe en Él. Yo te invito a que ahora mismo vengas a Él y le digas, Señor Jesús, confío en ti, creo en ti, sálvame, perdóname, recíbeme, dame el regalo de la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Quiera Dios que tú ahora mismo escojas a Cristo, porque tenerle a Él es tener la vida eterna.